tus ojos sondean el alma, tu sonrisa nos habla en la calma. Tus pasos queremos seguir frente a ti. Queremos vivir frente a ti. Tus manos abrazan la historia, caben todos en tu misericordia. Te mueres por vernos vivir. Queremos